comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Esta es la última edición de este año 2024 y bueno, pues como está de moda, pues vamos a hacer nosotros también un pequeño resumen de cosas que hemos ido escuchando a lo largo de este 2024. No quiere decir ni que sea lo mejor, ni lo más preferido, ni nada de eso. Es solamente pues canciones que hemos escuchado durante todo este año y bueno, pues que de una forma o de otra a mí me han llamado la atención. Así que, pues nada, hemos comenzado con este When This Time Is Over. Es el sonido indie pop, pues muy noventero, a cargo de los británicos Ian Killers. Este grupo pues comenzó el proyecto ahí a mediados de los 90 y lo dejaron sin editar un disco. Esas grabaciones pues la han cogido ahora y las han publicado 30 años después, seguramente retocándolas un tanto. Y bueno, pues el resultado es este, entre otras canciones, es este When This Time Is Over, que a mí me ha gustado mucho. Otra de las que hemos escuchado en este 2024, el regreso de otro de los grandes de Kelly Stoltz y este magnífico About Time. Beginning to show all your Ahí estaba el cuarteto angelino La Luz, con ese nuevo disco que nos han dejado en este último año y que, bueno, pues lleva esa estela musical de la anterior, ahí a psicodelia, pop y rock, con muchos aromas a 60s y sobre todo a 70s, como es este tema que acabamos de escuchar, titulado Strange World. Y también en 2024 ha sido el regreso, después de unos años, del polifacético Mark Oliver bajo su proyecto Eels. Un disco ha publicado titulado Eels Time, en el que vamos a escuchar esta canción titulada Goldie. So hard that you smoked. Forgot to open the flue, and smoke filled up the room. Man, I really choked. Ain't it funny how the only one I need shine like never before. It ain't gonna rain on is coming back to me. Say, did you see my raincoat in the river sinking down ever further out of sight? For each drop of rain that fell on my face, I know we'll share a sweet embrace, 'cause she'll be back in my arms tonight. Well, the rain kept dripping, drip, drop, dripping all the while. She went away, but all that stopping, no more drip, drip, dropping. Now she's home to stay. So that's why I say, oh, did you see my raincoat in the river sinking down ever further out of sight? That's 'cause she'll be back in my arms tonight. Drop dripping all the while she went away, but all that stopping, no more drip, drip, dropping. Now she's home to stay. So that's why I say I'm gonna throw my raincoat in the river, gonna toss my umbrella in the sea. The sun's gonna shine like never before. It ain't coming back to me. Este es otro regreso que hemos tenido en este 2024, un regreso pues que a mí particularmente me ha gustado mucho, una delicia sonora de disco. Nick Lowe, junto a sus ya, bueno, más o menos veteranos, Straight Jackets, nos ha dejado Indoor Safari. Como os digo, una delicia sonora en forma de disco, al menos para mí. Y un disco que contiene un par de versiones, una de ellas es este Raincoat in the River. Es una canción original de Sammy Turner y que en su día, en 1965, popularizó Rick Nelson. Aquí la hemos escuchado en esta fantástica versión a cargo de Nick Lowe. Pues otro disco también, una delicia, al menos para mí, ha sido el trabajo, el nuevo dúo del australiano Joel Saracula, bajo el nombre de New Visionaries, un disco de pop, de disco, de sonidos, algo ochenteros, ¿por qué no? Y de ese disco escuchamos este tema titulado Yellow Day. Thank you. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Pues este año 2024 también nos ha dado para disfrutar del mejor jazz, funk y soul jazz. Claro que sí. Hemos escuchado al trompetista, una de las figuras más relevantes en el desarrollo del jazz moderno, maestro entre los maestros, Dizzy Gillespie. Estuvo activo pues desde el 35 hasta ya los principios de los 90. Esto que acabamos de escuchar lleva por título Turkey Fan. Es una pieza interpretada, o bueno, grabada por Gillespie en su disco Soul and Salvation de 1969. Como os digo, un disco pues más que solamente de jazz, es de jazz funk y soul jazz. Pues otros que nos llegaron en este 2024 con un nuevo disco fueron Los Angelinos de Sacred Souls, una de las bandas promesas del soul actual. De ese disco, su segundo, escuchamos este Alive for You. We'll be right back. Ahí estaban, el dúo formado por la brasileña Flavia y Martin Cowry. Ellos están afincados en Dinamarca. Y nos han traído en este 2024 un fantástico disco titulado The Soul of the Fabulous Courage. Es un delicioso disco, pues, que bebe de esos sonidos de los 60, fundamentalmente. De las girl groups, el garaje, el doo-wop, también incluye el pop y el soul. Y bueno, pues imitan ese muro de sonido de Phil Spector, como hemos apreciado en este Wall of Pain. Claro, tampoco hay que olvidar sus raíces de rock and roll. Para mí es un trabajo completo, son 13 canciones y que hacen las delicias del oyente, te va sorprendiendo canción a canción. Para nada es ni monótono ni aburrido. Si hubiese que elegir, pues, uno de los discos del año, sin duda este para mí sería un firme candidato. Y otro fantástico disco que también hemos disfrutado a lo largo de este 2024 ha sido el de los angelinos The Jealous Lovers. Es un disco, pues, con mucho funk, con soul, con disco, bueno, el Blaxploitation, incluso aromas a afrobeat mezclados con sonidos disco. Todo esto, bueno, pues en esas canciones que nos llevan al retro soul y al funk setentero. El disco se titula Soul Club y de él vamos a escuchar este Coming for You. Like it hot, I spent a lifetime with no regret. The struggle is real, so I'll never forget. Don't need a reason, no one to blame. I got a job to do, so don't forget my name. It's Bella, better check the flow, cause if you don't know, now you know. This rhythm, this beat, this moment in time, I'm coming for ya, you'll soon be mine. This rhythm, this beat, this moment in time, in Bella Brown, and the jealous love is gonna make you move like no other. It's real, cause I don't waste time. Coming for you, you'll soon be mine. Coming for you, you'll soon be mine. Coming for you, you'll soon be mine. far apart. I feel the essence of you with me every day. You're my guiding light, and I know that we'll be together again someday. I always think of you. Your light is always shining through, and no matter where I am, no matter what I do, you're always in my heart. I always think of you. No matter where you are, no matter where I go, you're always on my mind, my love. And no matter where I am, no matter what I do, you're always in my heart. I always think of you. No matter where you are, no matter where I go, you're always on my mind, my love's unconditional. La voz de Michelle David junto a los True Tones desde Países Bajos. Bueno, ella es más bien neoyorquina. Se formó musicalmente en una iglesia desde que tenía tan solo 4 años. Pues este es el nuevo disco de esta formación, Michelle David and the True Tones, 7º ya en su carrera. Por título lleva el de Brothers and Sisters, y el tema que hemos escuchado es este That Is You. Pues es otro de estos discos que nos han llamado la atención a lo largo de este 2024. Pues en el final estamos ya de esta sesión de Giroscopio Musical, una sesión en la que hemos dedicado a escuchar algunas de las canciones que han pasado por aquí, por nuestro programa, a lo largo de este año 2024. Seguro que en 2025 pues nos traerá lo mismo, muy buenos discos, muy buenas canciones, o incluso mejor, seguro. Pues nos vamos a despedir con el gran James Brown. Y es que en este 2024 se ha publicado una canción inédita hasta ahora, We Got to Change, una canción grabada en 1970 con la banda original, que fueron los GBs, y que incluían a Bootsy Collins y Pearl Collins, y que, bueno, pues hicieron unas pocas grabaciones y meses después abandonaron la formación. Con esa nueva banda grabaron temas icónicos como Get Up and Feel, I Feel Like Being a Sexy Machine, o Talking Loud and Saying Nothing, o esa emblemática también Soul Power, imprimiendo con ello, con estas canciones, pues indiscutiblemente un cambio en el sonido y el ritmo del funk. Pues en la misma estela escuchamos este We Got to Change. Así que, pues ya está, que nos despedimos, que os deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí a principios de este próximo mes de enero de 2025, con más canciones, con más música, con más nuevas ediciones de Giroscopio Musical. Stomp your feet. Get on the line. swing on the vine. Yeah. Get in the bracket. Yeah. You know I like it. In the jungle, get in the bracket. Yeah. You know I like it. Come on. Wait a minute. There was a time, a long time ago, we didn't have much but no. Never had much. We never had much money. Did the best we could. Mother always told me, son, you got to do good. I always played it straight. Mother always say, Jim, take the old coat tear and wait. Come on. All right. When I went to school, I never had no doubt. One thing I just didn't want to be, that was a dropout. I tried to get my lesson, tried to be real smart. Come together. We got to change. Come together. We got to change. Come together.